tal? Buenos mediodías, oyentes de FM, sobre todo y particularmente de FM Radio Universidad en el LR11.com.ar 107.5 MHz. Aquí estamos, como casi todos los sábados del mundo, solemos decir. Algunos que otros nos hacemos la rata, pero hoy estamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para hacer el programa de la agrupación Hijos La Plata. Y especialmente estamos hoy porque la agrupación Hijos La Plata está cumpliendo 17 años de existencia como organismo de derechos humanos, de lucha independiente, de denuncia, de participación. Así que estamos de festejo, señores. Vamos a hacer hoy un programa ombliguista, completamente ombliguista, para hablar de Hijos y de su historia. Vamos a repasar algunos audios que hemos conseguido de alguna película que hicimos que refleja justamente hace 7 años, los 10 años de la agrupación Hijos La Plata. Y vamos a invitar a algunos compañeros para repasar la historia de la organización. Desde su nacimiento en el año 95, allá por abril del año 95, en el marco de los homenajes que se venían haciendo a los distintos compañeros militantes y detenidos desaparecidos de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata, en arquitectura, en humanidades, fueron algunos de los primeros homenajes. Y en ese ámbito fue que se comenzaron a cruzar historias y a juntarse los compañeros que tenían esto en común, ¿no? La ausencia de los padres y además una historia de la posibilidad de reconstruir una historia de lucha de lo que había sido una generación anterior a la nuestra. Además, de con el tiempo también reconstruir la historia de lo que fue el genocidio, el plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones, apropiaciones y la denuncia contra la impunidad. Porque estamos hablando mediados de la década del 90, año 95, el surgimiento de Hijos en plena crisis del segundo gobierno menemista, en plena vigencia de las leyes de impunidad y obediencia debida y los indultos. Entonces la situación de impunidad era más que palmaria en ese momento. Además de que la situación social ya empezaba a complejizarse, por ejemplo, con lo que fueron los surgimientos en el sur del país de fogoneros, luego piqueteros, ¿no? Que todo el año 96 estuvo atravesado por ese tipo de luchas, si hacemos un poco de memoria. En fin, las cosas han, algunas, cambiado, otras siguen estando tal cual. Y hablaremos un poquito también de este gobierno, del kirchnerismo y, algunos embates que ha generado en el ámbito de la militancia de derechos humanos, porque, digamos, no es una cosa que podemos lisa y llanamente deslindar. Debates que se han planteado, alineamientos que se han generado y algunas reafirmaciones de convicciones para otros que este gobierno ha generado. De todas maneras, la lucha contra la impunidad sigue vigente, no solo contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado de hace 35, 36 años, sino contra la impunidad de hoy también, y para eso sirve, creo, una organización de derechos humanos hoy en día para aunar la lucha contra la impunidad de ayer y la impunidad de hoy. Más o menos de eso va a tratar el programa del día de hoy. Estamos esperando a algunos compañeros que están llegando para compartir con nosotros este día que es, después de todo, de festejo, así lo podemos determinar.